homenaje a un hombre que ha partido y ha dejado mil amigos en este mundo terrenal. Coco Gómez Chamigo, jamás te hemos de olvidar. Por todo lo que has sido, diste la mano al amigo y a tus hermanos queridos que jamás te olvidarán. Tu pueblo Santa Lucía hoy llora tu partida. Saben que en esta vida nadie te podrá igualar. Fuiste hombre de palabra, modesto y servicial. No me quiero imaginar cuando llegue el mes de octubre, patronales de San Judas, cómo te vamos a extrañar. Hoy yo regreso a tu pueblo, enmudecido y triste, porque sé que ya partiste para nunca regresar. Que Dios te tenga en la gloria, ya nos hemos de encontrar. Esta es la ley de la vida, amigo Coco, descansa en paz.